Su carita de que no hace nada, si ve a una inquieta, el suegro le agarra a la hija, multiplica y trae la nieta. Entonces, brother, dime qué es lo que tú quieres, Yo tú lo hago callado pa' que nadie se entere, En Argentina che boludo y en Cuba acere. Aquí no aceptan hombres, solo mujeres, vivo. Una buena banda y darle gusto a mis placeres. A mí me gusta la parranda. Aquí también nos gusta la parranda. Llama a dos amigas, Payon Zeta y Guayna, que muevan esa nalga y se pongan de espalda. Y la que no quiera fiesta, baby, que se salga. Party, pepa, que tú quieres. Tengo mari y mujeres. Dime que lo que prefieres. Que yo ya te lo pedí. Party, pepa, que tú quieres. Tengo mari y mujeres. Dime que lo que prefieres. Que yo ya te lo pedí. Me gusta el vallenato, me gusta el rock and roll. Me gusta mi arrebato, me gustan los pirroles. Me encantan las mujeres, aunque no hablen español. Dale en rol y préndete el girasol. Y no para de bailarle en la pista. Modelo de revista, le gustan los artistas. Se lo de linda vista. Ella es dinamita y yo soy su terrorista. Me encanta el amor, soy aventurero con el corazón. A mí me gusta la parranda. A mí me gustan las mujeres. Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres. La Guayna Bichi. Dímelo, Bless. Dímelo, Jason. Durán de Coach. Loco Mil de Real. Súbelo, Neo. Lennox. Chosen Few.